Bueno, y como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, Garasi, estamos de celebración esta semana porque ha costado, pero por fin ya tenemos la inauguración del nuevo espacio juvenil Gaztegune. Y quién mejor que para hablar de esta inauguración y de toda la programación que se está organizando en torno a este espacio que los propios jóvenes. Tenemos a uno de ellos esta mañana en los estudios de Berriozar Irratia, aquí en este magazine informativo. Tenemos ya a Manés Mallarín. Egunon, Manés. Egunon, buenos días. Bueno, pues como decía, tenemos entre manos ya la programación caliente, recién salida del horno para la puesta en marcha y de la inauguración del nuevo espacio Gaztegune. Cuéntanos un poco cómo os estáis organizando para esa programación. Sí, pues mira, llevamos un mes preparando la programación. Y la verdad que ha sido una participación muy amplia. Hemos estado alrededor de 30-35 jóvenes reuniéndonos cada viernes para preparar ese programa, esas actividades que se van a hacer el 28 de marzo, el siguiente sábado. Y pues eso, pues llamamos a toda la juventud hace 3 semanas a que aportara, a que propusiera ideas para a ver qué era lo que quería hacer ese día y eso es lo que ha salido de esas 3 o 4 reuniones que han sido muy amplias. Esas asambleas tan amplias de las que hablas, me imagino que hay algún otro subgrupo o grupos de trabajo dentro de lo que es la organización de la inauguración. Eso es, sí, sí. Un poco contestando también a la anterior pregunta y sí, apoyándome en lo que he dicho antes, pues eso, nos reunimos esas 30-35 personas y luego eso, han salido pues... del programa que se salió se reunieron, o sea, se dividieron en varias pues, actividades o en varias tareas que había que hacer, si era la comida, si era la propaganda, la comunicación, lo que sea, y luego pues en cuanto pues lo que cada persona se metía en el subgrupo, en el grupo de trabajo que quería, según sus necesidades, sus gustos o lo que sea, y durante esta semana se han ido juntando también esos grupos, han ido marcando las cosas, tomando las decisiones que había que tomar en cuanto a la responsabilidad que tenían y esto es lo que ha salido o lo que saldrá. Manés, el nuevo espacio supone una nueva ilusión para los jóvenes de Berriozar y para la actividad que allí se va a organizar. Yo creo que sí, supone una nueva ilusión, supone una nueva oportunidad para dotar a la juventud de las actividades, de cursos, de talleres, de actividades también de ocio, lúdicas, festivas que necesita y sobre todo para que se las cocine la propia juventud, las actividades o demás que necesite. Las vecinas y vecinos de Berriozar que se acerquen el sábado 28 por los nuevos locales, ¿qué se van a encontrar? ¿Qué tenéis entre manos? Porque hasta ahora estás hablando de organización, pero cuéntanos un poco cuál es la programación. Para empezar la mañana, a las 11 de la mañana habrá unas dianas, saldrán del Parque Lancheluce la comparsa de gigantes y cabezudos y al mismo tiempo de la Plaza Euskal Herria la banda de música Berriozar, Doñua, harán sus respectivos paseos, vueltas y así. Luego, a las 11:30, los jóvenes harán la mudanza del centro que hay ahora, o centro cívico, al nuevo centro, o Gaztegune. Y luego ya a las 12 empezarán las actividades de cara al público de Berriozar. Habrá la oportunidad de visitar el centro, en cada espacio habrá diferentes actividades. Habrá también hinchables y una zona para los más pequeños. Habrá chistorrada para llenar la tripa. Y eso es lo que se va a encontrar durante la mañana. Luego ya, a partir de la tarde, ya se centrará más de cara a la población juvenil de Berriozar. Y se hará una comida que se espera que sea masiva. Por cierto, están los tickets en venta por 5 euros en... en el centro juvenil actual, en el Val Caleberri, y también en el instituto se pondrá una mesa en los patios para la venta de esos bonos. Y posteriormente habrá un karaoke, una oportunidad de jugar unas partidas de mus. Y luego viene el Bajera Gira, le hemos llamado, una vuelta con música, una vuelta por Berriozar, parando en diferentes bajeras, que es ahora mismo donde el punto de referencia de diversidad de cuadrillas, y allí pues se harán juegos, irá acompañado de música, etcétera. Y luego, para finalizar, pues habrá unos conciertos a partir de las 8 en la Plaza de Euskal Herria, en el al lado del Centro Juvenil Gazteune. Uh-huh. Si mal no he entendido, antes hablabas de mudanza, pero evidentemente no puede ser en menos de una hora la mudanza del espacio actual al espacio nuevo, ¿no? ¿De qué se trata esa actividad? Explícanos, Manés. Esa mudanza será simbólica, ¿no? Simbólica, uh-huh. Eso es. No vamos a llevar ni muebles ni nada allí. Simplemente haremos una especie de carrera divertida de un espacio al otro espacio. Manés, ¿cómo estáis haciendo para llegar al máximo posible de jóvenes? Sí, pues nosotros hasta ahora, bien para dar propaganda o para publicitar las asambleas que hemos hecho, bien para publicitar el programa, la comida y demás, estamos pasando los viernes por las bajeras, informándoles de lo que va a haber, de lo que se oferta, y también invitándoles a participar y a organizar. Y yo creo que a partir de ahora, pues el tema irá por esa línea. Nosotros no queremos ofrecer actividades a la gente de la bajera, de las bajeras, o a la juventud en general, sino que ellos también participen y entre todos creamos el modelo de ocio que queremos, o el modelo de ocio o demás actividades pues relacionadas con las necesidades que tiene ahora mismo la juventud de Berriozar. Manés, el 28 de marzo, ¿será un día para recordar en la población joven de Berriozar? Yo creo que sí, creo y espero que sí. Y no sé, por eso animo a toda persona joven a que se acerque, y también a personas mayores, a toda la gente de Berriozar, a que se anime a ver lo que va a ser, en qué se basa ese proyecto, y a conocer de primera mano bien el local, bien ahora cómo está, en qué situación está la juventud, y apoyar para que en el futuro pues florezca aún más. Manés Mallarín, lo tenemos que dejar aquí. Ha sido un verdadero placer poder compartir estos minutos de radio contigo. Agradecerte que hayas acudido a la cita con Berriozar Irratia, a la cita con el magazine informativo Kaixo Berriozar. Desearos lo mejor en ese nuevo espacio juvenil, y a ti en concreto agradecerte esta dedicación a esta radio. Eskerrik asko. Gracias a vosotros, mi esker.